Hemos entendido que fue un funeral que asistieron y que había gente también de Osorno. Entonces, nosotros hemos dicho varias veces que hay que evitar estas reuniones. Yo sé que el fallecimiento de una persona familiar cercano es importante, pero tienen que ir los familiares directos, no puede ir más gente, porque ya está detectado que en estas reuniones funerales, cultos religiosos, es donde mayor contagios se producen, y así fue en esta ocasión.